Bueno, siempre se inaugura un pañuelo en una universidad, en una plaza, en una calle, como el otro día en Ensenada, en un lugar donde había muerto un pibe asesinado por la bomba del 55, y nunca se había hecho nada y pusieron el pañuelo como homenaje a ese pibe. Nos emociona muchísimo, ¿no? Este símbolo que se creó por casualidad, como muchas cosas de las madres. Hay veces la gente se cree que nosotros nos sentamos a pensar qué íbamos a hacer, ¿no? Nos empujó el horror, el dolor, la desesperación, la angustia, la soledad. A veces la gente pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué siente la madre cuando desaparece un hijo? Y no se puede explicar, porque en el momento que te llaman y te dicen que no encuentran a tu hijo, se acabó todo, no hay más sol, ni luna, ni tiempo, ni frío, ni calor, no ves nada, no sentís. Es una cosa muy horrible, muy espantosa, que se va modificando a medida que uno va haciendo con una especie de locura todos los días. Y esto de haber bancado 39 años las madres cumplimos ahora el 30 de abril, 39 años sin faltar un solo juez a la plaza. Ustedes se imaginan que no hay en el mundo nadie que haya tenido tanta paciencia. ¿Y por qué pasa esto? Primero porque las madres hicimos un colectivo de las madres, discutidoras, peleadoras, tremendas, pero un colectivo. Vivimos juntas, almorzamos, tomamos algo en la tarde, algunas desayunamos en la casa de las madres. Y es la casa de las madres, porque todo el mundo entra y se mete en la cocina. Nadie se mete en la cocina de nadie, pero en la casa de las madres sí. Bien, si vengo de Córdoba, estamos comiendo, o salimos del baño, pero levantándonos la bombacha, y aparece la gente, claro, porque la gente cree que es la casa de todos. Y a mí me pone contenta que lo sientan, pero a veces es complicado, porque no podés comer tranquila, te serviste la sopa calentita y ya vienen ustedes, besan, te abrazan. Cuando tomás la sopa, la está helada, ¿viste? Pero también decís, qué lindo, ¿no? Que la gente sienta que puede entrar como si fuera a la casa de él. Y este colectivo que formamos las madres tan firmes, también tomó decisiones muy firmes. Y yo recién cuando había un comunicado donde nombran a los desaparecidos, pienso que con tanto tiempo que pasó todavía no se aprendió. Y nosotros, ya hace muchísimos años, socializamos la maternidad. Y nos propusimos no hablar más de nuestros hijos. No nombrar a nadie. Porque hay miles, pibes, miles, que su familia no los reclamó, que su familia no hizo nada, o que su familia murió, o que se fueron a vivir a otro país y no los reclamaron por eso. Y las madres decidimos ser madres de todos, de los 30.000. Y nunca más hicimos un solo habeas corpus, un solo pedido, donde no hubiera 150, 200, lo que sean. Y no permitimos que pongan el nombre de nuestros hijos a nada, ni a una biblioteca, ni a un lugar, porque nuestros hijos no son más que otros hijos. Y lo vimos las madres que tuvimos la suerte de tener muchos hijos en la casa, muchos compañeros de los hijos en la casa, y que después su familia no pedía por ellos, o porque tenían familia de policía, o porque eran militares, o porque no estaban de acuerdo con lo que hicieron los chicos. Yo decía, ¿por qué si ese pibe se jugó como mi hijo, si dio su vida por la patria como mi hijo, ¿por qué no lo vamos a reclamar? ¿Por qué no lo vamos a pedir? ¿Y cómo se hace? Y bueno, pidiendo por todos. Y eso también nos da una gran responsabilidad. Porque, y un gran orgullo de tener tantos hijos. Tampoco aceptamos la reparación económica. Las madres pensamos que el capitalismo es muy astuto. El capitalismo no quiere nada individual. Por eso, con el tema de las madres, decía, bueno, algunos dicen, ustedes recen, y otros empezaron por dar una reparación económica. Es una creación de los yanquis. Y la aceptó Alfonsín. Y la primera reparación económica la dio Alfonsín. $275.000 por cada hijo desaparecido. Pero vos tenías que poner cuando creías que tu hijo había muerto, no que lo habían fusilado. Las madres decidimos no cobrar la reparación económica, porque ningún hombre que da la vida por su pueblo y por su patria, la vida puede costar dinero. La vida vale vida y vale la vida de otro. los chicos o hacer murales en las plazas, nosotros no queremos que tener nada que ver con eso, sino ponen abajo por qué se llevaron a esa gente. Cuando hablan de los 30.000 compañeros, hay que poner que los compañeros fueron revolucionarios, que entregaron su vida por la patria, que sabían lo que hacían, tenían clarísimo lo que querían, clarísimo. De la solidaridad hicieron un mundo, que ahora voy a hablar de eso, porque ahora falta eso. Hicieron un mundo mejor, vivieron para un mundo mejor y entregaron su vida para un mundo mejor. Por eso no podemos aceptar la exhumación de cadáveres, ni que cada uno tenga una plaquita o un nombre, porque hay que hablar primero de qué hicieron ellos, qué, cómo eran sus vidas, alegres, estudiaban, trabajaban, cantaban, elegían carreras complicadas, no carreras fáciles, y les daba tiempo para todo. Eran hombres y mujeres muy felices de lo que habían resuelto hacer. Y las madres, creo que con eso, y no aceptar la muerte de los hijos, pues acá nadie se hizo cargo, ¿quién los mandó a matar? A ver, nadie fue. Hay alguno que otro preso porque torturó, porque dio una orden. Pero las cabezas, los Martínez Dios, algunos sacerdotes, todos los milicos, nadie se hizo cargo. Acá nadie, entonces nosotros no aceptamos la muerte de nuestros hijos, no queremos cadáveres. Porque el capitalismo inventó reparación económica, exhumación de cadáveres, un cadáver a cada uno, una plata a cada uno y un homenaje a cada uno. Y basta, se acabó, ya está, es su casa. Nosotros dijimos no. No queremos cadáveres porque nuestros hijos fueron patriotas y nadie piensa que un patriota es un cadáver. Cuando se habla de los patriotas, de San Martín, de Belgrano, de Moreno, ¿quién piensa que son cadáveres? Piensan en hombres que hicieron algo por su patria. Y nuestros hijos todos hicieron algo, un poco cada uno. Y eso es lo que nosotros tratamos de reivindicar. A nuestros hijos como revolucionarios, luchar intensamente, con mucho amor, por la vida de ellos, pero la vida de ellos está encarnada en ustedes. Porque nuestros hijos siempre decían, mirá mamá, mientras haya uno solo que levante la bandera que se cae cuando uno es asesinado, siempre la lucha va a seguir. Y para nosotros, ustedes son nuestros hijos ahora. Y luchamos por ustedes, para sus hijos y para sus nietos. Por eso seguimos en la pelea, y seguimos en la plaza, y con la universidad, y con la revista, y con el diario, y con el Lecuni, y con todo lo que tenemos, y qué sé yo, la librería, la biblioteca. Todas las cosas que vamos haciendo, las ponemos al servicio de ustedes. Ustedes saben que cualquier cosa pasa, pueden llamar a la casa de las madres. Ya no es nuestros hijos. Nuestros hijos también son ustedes. Y eso también nos da mucha responsabilidad y mucha fuerza. Estamos viviendo un momento muy difícil. Nos dieron un patadón tremendo. Y hubo gente muy deprimida, y algunos tienen mucha razón porque los están echando del trabajo. Hay miles. Ayer Macri dijo que va a echar 2 millones, así como si no hubiera dicho nada. Entonces nos parece que no hay que deprimirse, porque lo peor que nos puede pasar, que la plaza nos demostró que somos muchísimos y que nos queremos juntar para querernos. No fuimos a nada, porque no había demasiadas cosas para estar en la plaza. Sin embargo, fuimos miles y miles, yo creo que más de 600.000 personas, estaba todo lleno, todas las calles laterales, los diagonales, las avenidas y la plaza. Se hizo mucho por los 40 años de lucha, pero también favoreció que viniera Obama. La gente estaba en repudio a ese asesino, porque es un asesino, porque sigue invadiendo países, tirando bombas, matando gente, donde sea. Se meten en cualquier lado y siguen matando. Hoy un periodista me llamó y me dijo, sí, dice, pero usted no dice nada de los comunistas que también mataron, no sé, en 1914. Ah, digo, pero pararon de matar. En cambio los yanquis no pararon de matar, siguen matando ahora a los palestinos, a los turcos, a los rusos, al que le venga adelante, a los sirios. ¿Qué se meten en otros países? Es un asesino, nos visitó un asesino, que vino a ver si el muñequito que tiene acá, que es Macri, hacía las cosas que le había prometido y si cumplía con lo que le había prometido. Y mucho tiempo antes que llegara Obama, llegaron los que vinieron a comprar los medios. hubo mucha gente que vino a comprar medios, porque así tenemos cada vez menos voces. Hoy cerraron el canal de Venezuela y abrieron la CNN. Nos dice algo. Y echaron a los mejores periodistas que teníamos, porque nos decían lo que había que ver, lo que pasa. Yo me dolió mucho porque nosotros alquilamos un colectivo de esos abiertos para ir a la plaza. Como habíamos alquilado el año pasado, porque no caminamos nada más, tuvimos todas 90 años, imagínate. La abuelita de usted no la van a llevar a esa plaza. Pero la gente dice, ¡ay, la madre, la de tu abuelita vino! Y dice, no, mi abuelita vino, ¿cuánto tiene? 70, tenemos 90 nosotros. Pero no podemos caminar. Entonces alquilamos un micro abierto el año pasado, de esos de paseo. Este año también, pero ¿qué hizo Macri? Lo secuestró. Porque dijo que no estaba en condiciones. El día antes, habíamos pagado y todo. Entonces el compañero me dice, oh, vive, lo que nos pasa. Nada, digo, ¿qué pasó? Nada, hay que salir a buscar otra cosa, un carro, una, cualquier cosa, para poder llevar a la madre. Y conseguimos un camión, pero había que plotearlo, ponerle consignas. Bueno, la falta de trabajo es un crimen, era una de las consignas que queríamos llevar adelante. Y fuimos con un montón de gente querida por nosotros, invitada por nosotros. Y página 12 nos sacó una raya como si no hubiéramos ido. Mucha gente preguntaba, ¿no? ¿Por qué? Yo digo, mira, y ese es el único diario supuestamente amigo. Imagínate cómo serán nosotros. Pero hoy Leuco se despachó contra mí, ha dicho de todo. De todo, de todo. Bueno, son pobres tipos, viste que... El Leuco es el chironita de Clarín, viste. Sí, Chapman es Mañeto y es el chironita. Y le paga, eso es lo importante. Así que esos tipos, bueno, que digan lo que quieran, yo ya dije unas cuantas cosas hoy por la radio, y él dice que Cristina y Néstor me compraron con la plata. Y yo le dije que no me compraron con la plata, que me compraron con lo que hicieron. Me compraron cuando bajaron los cuadros, me compraron cuando se echaron 60 generales de un plumazo, me compraron cuando fueron el primer día del gobierno de Néstor a arreglar el problema de los maestros, y así lo fueron comprando cuando nos abrieron la casa de gobierno. Nos abrieron su pecho, su corazón, su vida. Nos compraron cuando dijeron que nuestros hijos eran sus compañeros y que ellos iban a ser el proyecto de nuestros hijos. Nos compraron con el amor de abrirnos las puertas de sus casas. Y nos compraron con todo eso. Así que yo soy un soldado del kirchnerismo. Las madres somos kirchneristas. Y no nos decimos radicales porque Alfonsín, aunque empezó haciendo alguna cosa más o menos buena, el primero que hizo una ley que cuando hacía 6 años que no se veían los desaparecidos, estaban legalmente muertos. Ya eso nos dio un golpe en la cabeza. Y después hizo las leyes de obediencia debida y punto final. Y después nos pintó las casas diciendo que éramos madres terroristas porque éramos madres de hijos terroristas. Entonces no tuvimos ninguna, no pudimos ni acercarnos, porque el día que nos convocó a todas las madres, fuimos 24 representando a representantes de todo el país, llegamos a la casa de gobierno y se había ido a escuchar a Gardel. Claro, Gardel estaba muerto, no le iba a pedir nada, nosotros sí. Y decidimos quedarnos, si tomamos la casa de gobierno, nos quedamos a dormir en la casa de gobierno. No saben lo que hicimos. Sacamos a los granaderos de la puerta, pusimos 2 chicos nuestros. Le dimos a sueldo a los que limpiaban. De verdad, como les cuento. Y la gente nos empezó a traer mandas y de todo, y nos quedamos a dormir en la casa de gobierno a esperar a Alfonsín. Y no vino, el Cararrota no vino. Y al otro día tuvieron que cambiar la entrada de la casa de gobierno, porque todavía estábamos ahí. Y nos atendió otro policía, dijeron nada. Yo no me quería ir, pero bueno. Otra vez dijeron, mira. Yo siempre quiero un poco más, pero bueno. A veces hay que consensuar. Y después vino Menem. Y Menem, bueno, dicen que cuando uno nombra a Menem o a Macri, las mujeres nos tenemos que tocar la teta derecha, los hombres no lo quieren. Entonces, ustedes saben que fue terrible. increíble, porque Macri, Menem en 45 días entró 11 veces a la casa de las madres para robar. Nos robó los archivos, las fotos, las cosas regalos que había de oro, de plata, valioso que la gente nos traía, y nunca se encontró nada culpable, porque nada. Después me hizo un juicio porque yo le dije basura y se lo ganamos porque él no pudo comprobar que no era basura. Que fue lo peor, nos cagó a palos en la plaza como nadie, nos dio para fruta. Entonces nunca pudimos, la gente cuando nos pregunta, dice, ¿cómo no? Con los demás, y no, y ¿qué creen? ¿Vieron cómo nos recibieron? A sablazos, a patadas de los caballos, tal. Así que, para los jóvenes, hay que esperar. A veces la lucha es muy larga, pero se recibe lo más hermoso que nos pasó. Los Kirchner nos hicieron felices a las madres. Nos hicieron sentir que había justicia. Que los jueces, aunque eran muy vendidos, muchos, la justicia en algún momento llegaba. Que se nos podía poner en prisión. Que era verdad. Que la gente que menos tenía, cada vez tenía más. Los jubilados teníamos más. La gente de los barrios tenía más, todos los estudiantes podían estudiar, había becas, más universidades y más escuelas, y el plan FINES. Y bueno, y ustedes todos saben que les voy a contar todo lo que pasó. Cuando Macri se presentaba, primero se presentó Scioli, que era otro tacho viejo, que Dios mío. Sí, la verdad que yo creo que perdimos con Scioli, lejos. Pero en serio, no lo quería nadie a Scioli. Lo bancamos porque dijimos, no es nada. Y bueno, yo siempre dije que era nuestro enemigo. Y los organismos de derechos humanos me hicieron una carta horrible, que era la democracia, que había que esperar. Bueno, cuando vino sigue diciendo peor. Dije que era un gran hijo de remil puta. Algunos me critican porque soy un mal hablado. Yo soy una mujer del pueblo, no soy ni fina, ni linda, ni pertenezco a ninguna clase social, doy chapeta con la comida, lavo el patio, plancho, hago todo lo que tengo que hacer y hago todo esto además, y soy dueña de decir todas las malas palabras que se me cansan, demasiado poco digo con todo lo que ha pasado. Pero los pibes que hacen política, todos estos jóvenes que veo acá, yo les pido que amen la política. No hagan política el tiempo que les sobra. No. Hay que con todo el tiempo que tengan, todo el tiempo. Sí, la mamá, el papá, la novia, vieron que las novias son bien chapelotas, ¿ves? Sí, ay, ¿cómo? Los novios también, yo creo que no. Los novios, pero más sin chapelotas las novias. No me busquen feminismo porque yo no soy feminista. Tuve un marido que lo amé, dos hijos varones, no voy a ser feminista, una hija mujer. Que es más loca que yo. Así que les pido que amen la política, que hagan política con pasión, con fanatismo. Que la política no sea para alcanzar un puesto, ni un trabajo. Que la política sea para mejorar la patria, para ser mejor nosotros. Y para la política en este momento lo que hace mucha falta, chicos, es la solidaridad. En la época de mis hijos había mucha solidaridad, porque pasaban muchas cosas. Ahora están pasando. Hay muchos compañeros sin trabajo. Hay que crear pequeños grupos para sostenerlos, para darles lo que compartir, lo que uno tiene. Mis hijos me enseñaron muchas cosas. Una de las cosas fue esa de la solidaridad. Porque uno se cree que hace las cosas bien. Cuando vienen a pedir algo, ¿no? Viene alguien a la puerta, señora, tiene algo para darme, ¿qué hacemos? Le damos lo que nos sobra. La comida que nos sobra, la ropa que nos sobra. Y un día mi hijo me dio un sacudón, vino a buscar unas mantas, yo empecé a sacar mantas del galpón y dice, no, mamá, hay que dar lo mejor que uno tiene, eso hacen los ricos. Dar lo que les sobra es la beneficencia de los ricos. Nosotros tenemos que dar lo mejor que tenemos. Así que dame las mantas de la cama. Y así fue. Y me dio un zapatazo en la cabeza. La misma decía que la barba de lo que yo hacía era una porquería. Y yo creo que ahora hace falta eso, que empecemos a separar un poco de dinero de nosotros, a prohibirnos de algo para que el compañero pueda comprar los medicamentos, leche para los chicos, que no se sientan abandonados. En esa época había chicos rajados que había que ocultarlos en una casa, había que llevarles la comida, había que lavarles la ropa. Y bueno, algunos de nosotros hicimos eso. Y yo lo hacía como una madre egoísta, decía, bueno, si alguna vez le pasa a mi hijo, que otro haga igual. Y eso no está bien. Uno tiene que hacerlo porque lo siente. Y había muchachos que tenían dos trabajos, uno para el compañero que estaba escondido y otro para ellos. Así que me parece que la política es eso también. Y no nos preocupemos tanto si va a ir Capitanicho o si la Politaqui se casa con este pelotudo. Trabajemos en la política de verdad, en la que nos engrandece. Miremos los hombres que están saliendo todo el tiempo a la calle a dar charlas y conferencias y que van a la tele, que se están jugando. Y si quieren también miren un poquito a los traidores que hace falta para no olvidarnos de la cara, porque vio que se van y después quieren volver. No. ¿Volver? No. ¿Se fueron? Se fueron. Porque los traidores traicionan siempre. Así que hay que tener mucho cuidado con los que traicionan. Hay algunos que están con unas ganas de cruzar el charco para el otro lado, que uno se escucha por la tele y yo estoy diciendo, ese se va. El Chino Navarro es uno, está deseando, está como loco el Chino Navarro. No sé si alguno le tiene una barba, pero yo digo la verdad, lo que pienso, lo que veo, lo que habla, no tengo nada, nunca me compro nada. Así que compañeros, hagan política, mucha política. Hagan mucha política. Política en la universidad. Sé, yo no sé cómo será esta universidad, pero como es una universidad popular, me imagino que tiene buenos profesores. Pero si hay algún profesor que les discute pelotudeces. No, en serio, yo le digo la verdad, yo escucho cada profesor y digo, Dios mío, pobres pibes, ¿no? Claro, lo pienso en ustedes, ¿no? Ustedes pónganse de pie con respeto de mi profesor, discutan. No aprendan pelotudeces, porque después pierden tiempo. No aprendan pelotudeces. Las madres, seguimos los jueves en la plaza, 22 actos este mes. Estoy exterminada. No soy nada de lo que dijeron acá, ninguna cosa del otro mundo, pero estoy exterminada. 22 actos y tengo todavía 2, 3 más. Y ahora vino ella sola conmigo porque hay otras madres que están en La Plata, porque en la municipalidad de La Plata pasó algo increíble. Nosotros tenemos un lugar en el Dardo Rocha. Lo habíamos abandonado porque hace mucho tiempo que no había madres para ir. Y yo le digo a mi hija, lo voy a cerrar porque ahora con estos tipos, imaginad, todos fachos ahí. No, dice mi hija, tenemos que estar ahí en el medio. Yo te lo voy a cuidar. Bueno, llegó mi hija. Bueno, sí, como no, los derechos, sí, de bla, bla, bla. Resulta que se quedaron, tenían que preparar 4 días de la memoria y parece que no tenían ni memoria, ni justicia, ni nada de eso. Y no sabían qué hacer. Le dijeron a mi hija que prepare. Y mi hija es bastante parecida a mí, es como un avión. En 4 días preparó una actividad que los tipos no pueden creer que la madre... Vos sabés que el tipo que dirige ahí, mi hija me decía, mira, mamá, hay muchos pibes de nosotros, pero el director de cultura estaba esperando que las madres vengan con la Karamazov a fusilarlo. Y estaba esperando eso, parece. No tiene idea de lo que hacemos las madres. No sabe. Así que ya le regalé un libro, qué sé yo. Así que las madres fueron porque se inauguró hoy. Pusimos exposición de esculturas, de fotos, de cuadros. Pusimos todo lo que tenemos, el bar, la librería, la hormiguita colorada, la prensa. Vieron que inventamos las madres. La hormiguita colorada son multimedia. Multimedia es el vasco. El otro que está sacando las fotos por acá. Demetrio que está en la casa que hace la revista. Pero nos damos ese lujo, ¿viste? Tenemos un multimedio, no sé qué, yo solo un multimedio, no, nosotros también tenemos. Hay que hacerse el grande, ¿eh? Así que compañeros, estoy muy contenta de estar acá. Las madres somos felices cuando nos vemos rodeadas de jóvenes. Y lo que más nos interesa y lo que más queremos en este momento no nos tenemos que separar, porque la plaza demostró que somos más que ellos. Perdimos por algunos pelotudos, eso es claro. Bueno, sí, hay que decirlo, porque... Pero también tenemos que pensar que si todos nosotros que gritábamos viva Cristina, te queremos Cristina, hicimos lo que correspondía. Y trabajamos todo el tiempo que correspondía. ¿Saben qué pasa también? Falta la ideología de la lucha de clases. Nosotros tenemos que pelear mucho y entender qué es la lucha de clases. Ellos nos odian porque odian a los peronistas, odian a Eva Perón y odian todo lo que es peronismo. Porque ellos son de una clase alta, pero ellos nosotros somos basura. Entonces se desesperan. Pero claro, ¿cuándo van a llenar una plaza así? Más que si nos llevan tres globitos, ¿qué va a llevar? Cuando nosotros tomamos la plaza, el que nos fuimos del 9, nos quedamos del 9 para el 10, para que Macri no pasara por la plaza. Digo, madre, tenemos que ocupar la plaza. ¿Cómo vamos a dejar pasar el hijo de puta por la plaza de Macri? La plaza de Macri es el pueblo. ¡Madre! No se va a toda la noche. Entonces, cuando llegó la mañana, Macri no pudo pasar por la plaza. Algunos de ellos pasaban, ¿no? Señora Sánchez, señora Gorda, ¿viste? Y pasaban con un globito varios y decían, ¡sí, pop, demo! ¡Sí, pop! ¡Madre mía de mi alma! ¿A dónde vamos a ir con esta gente? ¿A dónde vamos a ir? Entiendo eso. Así que cuando quieran venir a la Casa de las Madres, cuando quieran venir a la biblioteca, a la librería, cuando quieran venir a la plaza, los jueves, a las 3:30, ahí nos van a encontrar. Seguimos teniendo el programa de televisión, no sabemos por qué. Yo estoy creyendo en la Gauchito Gil, en Dios, en la Virgen María, en todo ahora. Porque yo no sé cómo dura. Lo único que me censuran es cuando digo hijo de puta. Entonces, cuando digo Macri, hijo de puta, me ponen Macri, pi. Toda la gente sabe que es lo que digo. Así que, bueno, mantenemos el canal por ahora. El lugar en La Plata, que ya lo hicimos nuestro, mi hija puso afuera todas las manos una marcha, un panel, que me lo mandó recién para que lo vea. Se van a morir, algunos van a morir de un síncope. Y los radicales, viste, que no saben hacer nada. Acá no saben, pobre, no saben. Y a mí me da mucha pena, pobre, los pibes pobres también. Me da mucha pena porque, viste, son como los tronquitos. Si hay tronquitos acá que no saben. ¿Qué hacen? Hacen muchas reuniones y todo. Nuestra vida ha sido muy dura, muy dura, muy difícil. Hemos sido muy golpeadas. La traición de Schocklender nos dejó en Pampa y la Vía. Los jueces determinaron que las madres tenemos que pagar la deuda de él, lo que él nos robó. Lo tenemos que pagar nosotros y él está viviendo con un rey no sé dónde, el hermano se fue a Paraguay. Y nosotros pagando la deuda. Así que tenemos las casas embargadas. Pero, ¿sabes qué pasa? El capitalismo le gusta que estarían chochos que yo estuviera hablando de esto por todos lados. Yo no le voy a dar. Yo hablo de política, lo que usted va a ir, ¿no? La plata va y viene, lo que se habla con plata alguna vez pasará. Y si tenemos que perder algo de lo que tenemos, bueno, lo volveremos a tener o no. Es absolutamente. Nos da lo mismo. Pero queremos seguir teniendo esa fuerza que tenemos y ese cuicuí que nos tienen algunos, que no saben qué hacer, si arrimarse o no arrimarse, que le digo que me va a decir. Me mandan por otro lado a decir que baje un poco los decibeles porque no nos quieren dar el presupuesto para la universidad. Y yo le dije, prefiero que la cierren. Yo no voy a dejar lo que digo. No voy a traicionar mis principios, que es traicionar a mis hijos. Y lo único que me hace falta es traicionar a mis hijos. Muchas gracias.